Jueves 19 de noviembre, la educación en la iglesia primitiva. Uno de los principios notables de la educación en las Escrituras surge cuando Jesús, el gran maestro, se prepara para dejar a sus alumnos o discípulos. Habían estado con él durante 3 años y medio aproximadamente, la cantidad de tiempo que destinamos a la educación secundaria o superior. Al finalizar cualquiera de estos periodos, según la persona, los estudiantes a menudo consideran que están listos para valerse por sí solos. Pero Jesús sabía más y por eso proporcionó a sus seguidores educación continua bajo la tutela del Espíritu Santo. En otro lado, se identifica a ese maestro o guía como consolador o abogado, en griego paracletos, que les será dado a los seguidores de Jesús en forma permanente, según Juan 14, 16 y 17. Se lo identifica como el Espíritu de verdad. Si bien el Espíritu Santo no se identifica como educador, la obra del Espíritu indudablemente es educativa, especialmente en lo que respecta a buscar y encontrar la verdad. Leo 1 Corintios 2, versículos 1 al 16. ¿Qué dice Pablo que es sumamente importante en el contexto de la educación? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes, bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, sin que Él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo comienza recordando a la iglesia de Corinto que cuando fue a ellos por primera vez no habló de nada más que de Jesucristo y de su crucifixión. Nada de sabiduría astuta, solo la proclamación también del Evangelio. Pero ese no fue todo. Porque en vez de que estos nuevos cristianos maduraran, el apóstol volvería para enseñar la sabiduría, las cosas que Dios escondió antes del comienzo también del mundo, incluso las cosas profundas de Dios. Todo será estudiado bajo la guía del Espíritu de Dios cuando éste se una al Espíritu del alumno. ¿Cuán profundo será el estudio y cuánto acceso al aprendizaje habrá para quienes sean guiados por el Espíritu? El capítulo concluye con una cita profeta de Isaías. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Según Isaías 40, 13, el profeta que hablaba a la gente común de su época diría que nadie puede hacer eso. Pero Pablo corrigió esa percepción al concluir, nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que significa que los cristianos llenos del Espíritu tienen acceso incluso a la mente de Dios y por lo tanto a cualquier cantidad de aprendizaje y entendimiento necesarios para conocer el camino de la justicia. Trata de vivir sobre la base de un presupuesto financiero. Eso te dará más tranquilidad. Reavivados por su palabra. Hoy, Jeremías, capítulo 24.